Capítulo 5. ¿Por qué queremos que tú seas rico? La opinión de Robert. Cuando Charles Wilson, entonces presidente de General Motors, fue nombrado secretario de Defensa en 1953, le preguntaron si tomaría decisiones que afectaran de forma negativa a General Motors. Él respondió que sí, pero que no podía imaginar una situación semejante, pues decía: "Durante años he pensado que lo que es bueno para el país es bueno para General Motors y viceversa". Lo que quiso decir es que los dos gigantes, General Motors y Estados Unidos, están entrelazados. Esto sigue siendo cierto aún hoy, pero no de la misma forma que lo era entonces. General Motors está en problemas, al igual que Estados Unidos. Los problemas de GM se deben a que sus carros no son tan buenos como debieran ser. Ha tenido problemas de gerencia por años, y que, al igual que Estados Unidos, ha vivido de sus éxitos pasados, posponiendo sus problemas en vez de resolverlos. Un ejemplo de lo mal manejada que ha estado esta compañía se menciona en el libro Buffettology, de Mary Buffett, que dice: "Entre 1985 y 1994, GM ganó $17.92 por acción y pagó dividendos por $20.62 por acción. En el mismo periodo, la compañía gastó $102.34 por acción en mejoras de capital". Este pequeño ejemplo sobre GM no incluye la pérdida de participación de mercado que ha sufrido la compañía, la cantidad de empleados que no están trabajando pero que siguen recibiendo sueldo, los planes de pensiones sin suficientes fondos ni las deudas por atención médica. En otras palabras, al igual que Estados Unidos, el mayor fabricante de carros del mundo está al borde de la quiebra. Y a pesar de todo, millones de personas invierten en GM, apuestan su jubilación al futuro de la compañía y les hacen caso a corredores de bolsa y asesores financieros que les recomiendan invertir en compañías de mínimo riesgo como GM. ¿Cómo pueden ser tan ingenuos? Mi respuesta: falta de educación financiera. Warren Buffett tiene otra respuesta a esta pregunta. Wall Street es el único lugar al que las personas van en Rolls Royce buscando consejos de personas que viajan en metro. Donald y yo tememos que este país y su riqueza han sido muy mal manejados, así como GM ha estado mal manejada. Mientras que jugar con los números beneficia a los más ricos, haciéndolos más ricos, el precio lo paga las clases media y baja. Si has estado recientemente en Detroit, sabrás que ese lugar se siente como una casa funeraria. Los pueblos y los negocios están muriendo. En la medida que mueren los negocios, los precios de la propiedad caen y las familias sufren las consecuencias en muchos aspectos, además del financiero. Entonces, ¿lo que es bueno para GM es bueno para Estados Unidos? ¿Es Detroit lo que nos depara el futuro? Donald y yo coincidimos en que Estados Unidos se ha convertido en un país paternalista.